En junio, los precios de la canasta básica subieron 6.13% a tasa anual, su variación más alta en 42 meses, y el resultado rebasó a la inflación general, que fue del 5.26% en el mismo periodo, revelan datos del Banco de México. A causa de la carestía alimentaria y de la sequía, los precios del frijol y del azúcar, que forman parte de la canasta básica de la gente que acude a las tiendas de Iconsa, subirán inevitablemente entre un 15 y 20%. A partir del 6 de agosto, el transporte público colectivo aumentó 1.50 pesos, anticipado por la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro en desplegados publicados en los medios locales. El aumento del 30% aplicará en la capital, con lo que el pasaje costará 6.50 pesos, y en el municipio de San Juan del Río el incremento será de 1 peso, con lo que el pasaje quedará en 6 pesos. En el desplegado se aclara que se mantendrán tarifas preferenciales para estudiantes y personas de la tercera edad, que quedará en 3.50 pesos por persona. Con 6 votos a favor, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro aprobó la iniciativa de ley que reforma el artículo 2 de la Constitución Estatal, la cual especifica que el derecho a la vida se reconocerá legalmente desde la fecundación. Luego de 2 semanas de audiencias públicas en las que representantes de organizaciones civiles y ciudadanos expresaron sus puntos de vista a favor y en contra de la denominada ley antiaborto, la citada comisión avaló la propuesta de ley presentada por el diputado panista Fernando Urbiola. En condiciones críticas se encuentran los niveles de agua en las presas y bordos del estado de Querétaro. El acumulado total está al 24%, además de que por lo menos 3 bordos están completamente secos. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, existen bordos como Santiago Mezquititlán y Jesús María que están en 0 de almacenamiento. Y es que hace días el titular de la Conagua declaró que esta es la peor sequía de los últimos 68 años, pues siendo temporada de lluvias, estas aún no han hecho acto de presencia importante a nivel nacional. El Instituto Electoral de Querétaro, IEQ, entregó el 12 de julio del presente año su constancia de mayoría de votos, al mismo tiempo que hizo la declaración de gobernador del estado de Querétaro a José Calzada Rovirosa, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2009 y el 30 de septiembre del 2015.